No dejes. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, de. Bueno, nos valíamos del fado, esa música síntesis multicultural de nuestro vecino y a la vez tan lejano país, Portugal, que ha elevado el fado a canto de la humanidad por sus características melancólicas, fatalistas, de expresar el destino de la vida y la nostalgia, o como más bellamente se dice en portugués, la saudade, que es capaz de convertir la tristeza en alegría. Y por eso nos ha parecido una buena manera de abrir esta entrevista con un desfado de la gran fadista Ana Moura. Para presentar a Pilar del Río, que es periodista, traductora y desde un espacio de privilegio como es la presidencia de la Fundación del que fuera su compañero de vida y amigo José Saramago, a la sazón Nobel de Literatura, es compañera activista por un mundo más justo. Bienvenida, Pilar, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, Pilar, primero de todo, qué placer tenerte con nosotros en Paradigma Radio. Hablábamos esta mañana tú y yo. Y aunque yo te agradezco porque yo le decía que, hombre, que un proyecto de radio comunitaria como es Paradigma Radio se precia muy mucho de tener a personas como tú, ¿no? Y ella me decía que, bueno, que no hay proyecto pequeño, ¿no? Cosa que yo te lo agradezco enormemente, ¿no? Efectivamente. Bueno, Pilar, andamos a punto de hacer el 51 aniversario de la llamada Revolución de los Claveles, que puso fin a la asfixiante dictadura de 4 décadas establecida por Antonio Salazar. Qué suerte la de los dos vecinos de Península, ¿no? De haber merecido los dos países una extensa y dura dictadura, ¿verdad? Parece que la dictadura de Portugal fue más larga todavía que la dictadura de España. Se terminó antes y se terminó por la revolución del 25 de abril. Os he oído en la entrevista anterior que hablabais de flores, de clavo y de rosas. Y de clavo es claveles en portugués. Vale. Y ya, perdón. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Porque además lo he dicho mal en portugués, serían cravos y no clavos. Con R, ¿no? Pero bueno, entonces, la dictadura fue más larga, tal vez fue menos violenta, en la forma cívica, menos violenta que la de España. Si miramos en profundidad, fue tan repugnante como la dictadura de España, con el agravante y la alevosía de que murieron cantidad de jóvenes que los mandaban para seguir manteniendo las colonias. Es decir, estamos hablando del año 1973-74 y todavía se mantenían colonias en Angola, en Mozambique, en Cabo Verde, y eso es tremendo. Por eso los militares se levantaron. La verdad es que la causa primera de aquel 25 de abril no fue instaurar la democracia, fue acabar con la guerra y con la injusticia de la guerra y con la mortandad de la guerra. Pero la gente salió a la calle e hicieron y se hizo la revolución porque la gente, sin antes haberse puesto de acuerdo, salió a la calle y de esa forma tan improvisada se fueron abasteciendo de claveles a partir de un gesto de una mujer que iba con un ramo para el restaurante donde trabajaba, una mujer anónima que ha muerto hace unos meses, y bueno, a partir de ahí la revolución se unió con flores y no hubo disparos y se acabó la dictadura portuguesa. Y la española empezó a tener más grietas de las que ya tenía. Recordad que ya existía la Junta Democrática, ya existía una oposición que se estaba organizando, las universidades estaban activas, los colegios profesionales, y la verdad es que el 25 de abril nos vino como agua de mayo, aunque fuera en abril. Lo aprovechamos muchísimo para saber que el siguiente después de Portugal era España. El alzamiento marcó el inicio del proceso que llevaría a Portugal a sus primeras elecciones democráticas libres un año después y a la restauración de la democracia en Portugal. ¿Ha sido diferente la instalación de la democracia en Portugal a cómo fue en España o cómo lo ves tú. ¿Qué pactos, no? ¿Qué pactos ha habido que en España todavía no conocemos y que en Portugal... ¿Cómo ha sido? En Portugal se conocen más porque fue más público, pero en España también lo conocemos. O sea, que Franco había nombrado después de Carrero Blanco a Carlos Arias Navarro y que Carlos Arias Navarro pues estaba haciendo sus negocios, su historia para que el franquismo se continuara de acuerdo con lo que Franco había dicho de atado y bien atado. Entonces, eso no ocurrió porque hubo figuras fundamentales. Primero porque había movimiento en la sociedad, como he dicho antes. La Junta Democrática fue importantísima que se hiciera en París, donde intervenían desde Santiago Carrillo, agente del Opus Dei, y Partido Nacionalista, intelectuales. Fue estupendo que surgiera la Junta Democrática. Pero luego, porque hubo un hombre que yo creo que no se ha valorado todavía lo suficiente en la historia de España, que la extrema derecha diría que fue un traidor, que fue Adolfo Suárez, porque realmente hicieron un harakiri para dar paso a unas elecciones libres y a unas constituyentes. En Portugal fueron los militares, hubo distintos gobiernos, tuvieron muchos problemas entre ellos, gobierno provisional 1, gobierno provisional 2, gobierno provisional... fue una época de mucho movimiento hasta que efectivamente se celebraron unas elecciones también libres y a continuación se inició el proceso constituyente y ya los militares pasaron a sus cuarteles. En definitiva, fue muy cerca en un caso de otro, siendo que la dictadura de Portugal se derriba mediante un golpe militar que se convierte en golpe ciudadano y la de Portugal tenemos y la de España tenemos que esperar a que se muera Franco y le sean rendidos todos los honores como se le rindieron. Cierto. Bueno, Pilar, vamos a hacer un ejercicio de traslación, casi de traslación evanescente, ¿no? A lo largo de esos 50 años de los que estamos hablando. Tú que eres una persona dual, ¿no? En este tiempo de vivencias compartidas entre España y Portugal, ¿no? En buena parte de tu singladura personal. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves Portugal? ¿Cómo nos ves? Contemporicemos un poco, ¿no? O sea, que ¿cómo estás viendo ese paso del tiempo? ¿Ha sido saludable para porque hay una cosa que partimos del hecho de que nos importa muy mucho, ¿no? Portugal es un país tan cercano y tan lejano a la vez, para España al menos, que tenemos el compromiso, yo quiero asumir el compromiso de, por lo menos en la medida de lo posible, que haya una traducción inteligible de que somos vecinos, puñeta. Si somos vecinos, y somos mucho más vecinos de lo que algunos nos quieren hacer creer. Pensás que casi todas las cosas malas que tengamos en nuestras vidas proceden de la maldad absoluta que fueron las dictaduras con todas sus consecuencias. Y una de las consecuencias que tuvieron las dictaduras, una de las acciones que acometieron, fue generar desconfianza los unos con los otros. De España ni bon vento ni bon casamento, se decía en la dictadura, y los españoles directamente ni veíamos a los portugueses. Era una desconfianza entre Franco y Salazar que la metieron en la sangre, la inocularon. Y afortunadamente va pasando ya con el paso del tiempo y con el turismo. Nuestros países son bastante parecidos, nuestras economías, evidentemente España es un país mayor, y tiene una economía más potente. Hemos entrado en la Unión Europea pues, con toda la incertidumbre, tenemos parte del corazón y parte del alma en América Latina y en el caso de Portugal también en varios países de África. Eso significa que somos capaces de mirar a un lado y a otro y que somos capaces de comunicarnos con otros países que a lo mejor los holandeses o los finlandeses no serían capaces, salvo que vayan para conquistar y para colonizar. Nosotros somos capaces de entendernos de tú a tú, hablamos los mismos idiomas y tenemos los mismos problemas, y digan lo que digan los fachas, somos iguales. Y eso está pasando en España y en Portugal, solemos tener gobiernos similares, ahora mismo hay unas elecciones convocadas en Portugal, puede ocurrir que de nuevo volvamos a tener gobiernos progresistas en los dos países. Eso está bien, porque nosotros no somos ricos para que nos gobiernen ricos que hacen política de ricos. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora en estas próximas elecciones, pero que somos muy parecidos social y políticamente, y de aspiraciones, y nuestras historias son muy parecidas también. Saramago decía que si algo positivo tiene la derrota es que nunca es definitiva, ¿no? Te lo traigo a colación porque por lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? A pesar de los claroscuros que presenta el ser humano y sus insensibilidades de ser capaz de llegar a la luna y de ser indolente ante la masacre de otros seres humanos, ahora me interesa la Pilar del Río, la propia, ¿no? La periodista. La militante, ¿no? De verdad hay que tener una fe muy potente en la capacidad transformadora del ser humano, ¿no? Para, visto lo visto, que estemos como estamos, ¿no? Ahí. Se nos ha ido la conexión. Se ha ido. Me caché la mano. ¿Sí? Ahí. Ahora. Ahora. Bueno. Estabas diciendo, la militante se ha cortado. Dilo otra vez que se cortó. Los Pilar. Druidismos están por ahí para algo. Sí, sí, los druidas no estos malos que no quieren cortocircuitados, ¿no? Bueno, pues venga, a ver si somos capaces, venga. Digo que, ¿cómo lo ves? ¿Cómo afrontas tú? ¿Cómo asumimos como seres humanos esta enorme desgracia que está sucediéndonos? Pero te refieres que como se ha cortado, ¿te refieres a lo de Israel y Gaza? Sí. A lo de Estados Unidos. Claro, me refiero, hombre, al calor un poco de esa frase, de esa reflexión que hacía Saramago, ¿no? De que las derrotas no son nunca definitivas, ¿no? Pero es que esto se ve tan mal, se ve tan feo, sí. Se ve tan dramático, tan casi definitivo, ¿no? Yo creo que Saramago no contaba con algunos ingenios y algunos laboratorios que existen ahora mismo y que son capaces de esparcir por las redes en un segundo cantidad de ideas que se colocan en el cerebro de las personas y que pasan y las personas entonces pasan a aceptar como normales, pues eso, que se esté matando a gente, que se quiere hacer unas playas magníficas y maravillosas, un resort en Gaza. Y mientras tanto los gazaetíes pueden estar muertos o los iremos matando, da igual que sean niños, que sean mujeres, que sean hombres y de cualquier edad. Y empezamos a asistir a esto con la misma naturalidad con la que los nazis asistían a los 6 millones de personas muertas en campos de concentración, asesinadas y quemadas. Y con la misma aceptación con la que olían a la carne quemada y decían, uy, qué desagradable, cierra la ventana y ya. Pues nosotros estamos haciendo lo mismo en estos momentos ante la tragedia de Palestina, pero sabemos que se están preparando porque se están vendiendo armas y comprando armas que solamente significan que se está preparando un conflicto y estamos preguntándonos, 8 millones de personas, uy, ¿y cuál será el conflicto? ¿Y a nosotros en qué lado nos pillará? ¿Y por dónde vendrá? ¿Nos dispararán del misil vendrá de Estados Unidos o vendrá de Rusia? ¿O vendrá de África? ¿Y si fuera China? Y hablamos de eso como si fuera un acertijo y todo bien. Y mientras tanto, estamos 8.000 millones de personas que somos las que componemos el mundo, quitando los 25 o 26 que mandan, 25 o 26, ni uno más, y los 8 millones sentados, esperando, porque somos tontos. O sea, Saramago era muy ingenuo cuando decía que las derrotas no son definitivas, porque Saramago no contaba con el poder de idiotización de las nuevas tecnologías que ha conseguido hacer de seres humanos que tenían conciencia y uso de la razón, hacer seres insustanciales, todo lo más consumidores, punto. Y eso está pasando en todos los países del mundo, incluido el nuestro. Punto. Pilar, vamos a terminar este ratito este ratito que a mí me gustaría alargar mucho rato más, porque para nosotros, vuelvo a insistirte, es un privilegio y te quiero agradecer enormemente en nombre de Paradigma Radio e invitarte el día que vengas por Andalucía a ir a por ti, a recogerte, a traerte a Córdoba a disfrutar y echar un ratito juntos. Oye, qué castigo más grande, no sé si voy a poder soportarlo. No. Y a Córdoba es un castigo. Perdona, guapa, vamos a ver esto que... Sabes que tenemos un convenio con, como Fundación José Saramago, con la maravillosa Fundación Antonio Gala, ahí en Córdoba. Ajá. Y el año pasado, lo que pasa es que estábamos al final de la pandemia y tuvimos problemas, no podía entrar toda la gente que debería, porque teníamos que estar con las precauciones y sí. tal, pero fue a cantar Teresa Salgueiro, y tuvimos una serie de conferencias, y fue muy lindo ahí en la Fundación Antonio Gala. De esas cosas que sabemos que generan bondad en el mundo, aparte de que generan sensibilidad y belleza. Fueron dos días impresionantes oyendo a unos y a otros, y sobre todo, pues eso, con la música ahí en la Fundación Antonio Gala. La Fundación Antonio Gala es un remanso de armonía para la cultura, sin duda ninguna. Eso es. Bueno, pues mira, si me permite, del texto Levantando del suelo, hay una frase que a mí personalmente me impactó la primera vez que la leí, la he vuelto a releer en estos días, y es que del suelo podemos esperar alimento y aceptar sepultura, pero nunca resignación. Me parece que es una forma fantástica en que, a pesar de los pesares, tendrán que enfrentarse con los idiotas que somos esta gente que, como tú y como otra mucha gente, está dispuesta a seguir pensando que otro mundo es posible, claro que sí. Los idiotas son otros, como la gente más o menos ilusa, más o menos inteligente, más o menos sensible, que piensa que otro mundo es posible porque lo hacemos. Si nosotros lo hacemos, se hace. Cualquier cosa que queramos que se haga, la hacemos nosotros. Si no la hacemos nosotros, no esperemos que venga un mago a hacerla, porque la magia es truco, no existe. Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago, desde Lisboa, con problemas técnicos, pero con la contumacia propia de gente que le echa valor. Muchísimas gracias por tu presencia y por tus palabras. Muchas gracias, Pilar. Hasta pronto. Y felicita en nuestro nombre a los lisboetas con los que compartas. A Ricardo y a Sergio, que están por aquí los dos. Sí, ¿no? Eso es. Y que son el director de la fundación y el director de comunicación. Fantástico. O sea, no, pues, por eso hemos tardado tanto. Dale las gracias. Adiós, Pilar. Gracias, Pilar. Chao.